buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según en el horario que nos estén escuchando. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tuparlante, siendo 8 de agosto. Ha sido una semana ahí bien movida, con harto frío, con este agosto que tiene harto solcito, pero también tiene temperaturas bien bajas durante la mañana y la noche. Estamos aquí con los cabros, con los que nos acompañan siempre. Recordarles que nos pueden escuchar en el 106.9 FM para la gente de La Caro, para la gente de acá de los alrededores, y para la gente que está en otras latitudes puede escucharnos por la señal online www.experimental.cl. Así que para que enganchen, estamos aquí con el Bene, con el Camilo, Maggi, así que eso, buscabro, ¿cómo han estado? ¿Cómo le ha ido en esta semana fría con solcito? Buenas noches a la gente que está escuchando el programa. Hoy día hace mucho frío. Esperamos que la gente pueda participar, dando su opinión con respecto a algunas noticias que vamos a analizar. Pero lo importante también es mandarle saludos a los medios de comunicación que están un poco vinculados con nosotros: Radio Chilwe, Radio Voz de Paine, Radio Conciencia de Rosario, Radio Placer de Valparaíso, la Radio Villa Olímpica, al periódico El Pueblo, agencias de noticias en la plataforma virtual, Radio La Cumbia, la Radio Juan Gómez Milla y al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril. Eso. Camilo, ¿cómo estás? Oye, sumarme a los saludos también. Estamos aquí, ya vamos, comenzamos agosto, pasó mitad de año. Y bueno, recordar a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través del 22564-3848, nos puede escuchar a través de experimental.cl y el 106.9 FM si está aquí en Los Espejos. Y para las personas que nos van a enganchar, como la señal viene en su móvil celular, pueden hacerlo en emisora.cl/experimental. Hay una página que se puede escuchar y funciona bastante bien en el tema de los celulares, si va en la micro y quiere escuchar. Así eso, que, gente, disculpa Camilo, eso, gente querida, ya están todos los anuncios de dónde se puede escuchar el programa. Recordarles también que el programa, como decía el Bene, se emite en otras radios, ya sea en la región metropolitana como en otras regiones de este país llamado Chile. Y eso, bueno, el programa hoy día, para contarle un poquito, va a estar centrado en las noticias, en un análisis contrainformativo, como siempre lo hacemos, un análisis crítico de lo que está pasando, abordando tanto noticias de nivel local, que tienen que ver con lo global también, con lo nacional, por decirlo de alguna forma, y algunas noticias que también han golpeado a varias instituciones que deberían ya estar derrocadas en este sistema. Así que eso, pues, para que estén atentos. Eso sí, antes de comenzar a tratar los temas, nos vamos a ir con un temita, esta vez cortesía de Matt G en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Place to enhance my spirit, calm my nerves so I don't go out and smack critic. We're rank outcasts who inhale grass to get a crash. Life's a hard task but low class, so we maintain by numbing our brain with pain collide. We'll be right back. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema, un temita ahí de alguien conocido de la casa, en otra faceta, ¿cierto, compadre Bene? Claro. ¿Qué tema escuchamos? La banda se llama Cromo y el tema se llama Fiesta en el Bosque, donde canta Peter Punks, que es parte de varios proyectos de hip hop que ha venido acá a la radio también a manifestar, a dar a conocer su música. Así que saludo para él y bacán que esté experimentando otros estilos. Eso, un saludo ahí al Peter. Está bueno el estilo, hermano. Así medio californiano, yo así como de mi ignorancia musical. Pero como casi. Que tú dices tomar la tabla y salir, claro, a patinar. No sé, una cosa así, no sé, pero bueno. Pero bueno. Oye, cabros y cabras, bueno, como les decíamos al principio del programa, en la introducción, hoy día vamos a analizar algunas noticias que tienen que ver con lo local, con lo que está pasando acá en Lo Espejo, en La Caro y sus distintas poblaciones que componen esta comuna, pero que también de alguna u otra manera se conecta con problemas más globales, problemas más nacionales, por decirlo de alguna manera, y cómo estos repercuten en lo local y principalmente en los sujetos que habitan estos territorios. Así que el Bene va a dar como una notita introductoria, sí, para que vamos conversando. Los invitamos y las invitamos a llamar por teléfono al 22564-0848, sobre todo a la gente de acá de la comuna, y que exprese su sentir, su parecer respecto a esta temática, porque además la hemos venido tratando en varios programas ya. Sí. Bueno, lo que pasó es que la OPD, que es la Oficina de Protección de la Infancia, de acá de la Comuna del Espejo, los trabajadores estaban en paro debido a que no se les cancelaba su sueldo hace 2 meses, aparte que no habían podido firmar su contrato anorario por parte de la Municipalidad y el Sename, que eran que son como la patronal, y también habían otras demandas. Por ejemplo, en el recinto que ellos trabajan, se les cortaba la luz constantemente. Ellos tienen que subir una información que les pide el Sename a una plataforma virtual. Y también dentro del petitorio estaba la solidaridad con una trabajadora del aseo que era constantemente maltratada por su jefatura y que no recibía un sueldo acorde con su labor, menos del mínimo, y se le hacía contrato cada 5 meses. Y es por esto que en este paro, el día lunes 5 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, se realizó una movilización desde Avenida Eduardo Frei, que es límite urbano, con Avenida Central, acá en la comuna de Los Espejos, entre la población José María Caro y Los Sierra, en dirección a la Municipalidad de Los Espejos, que bueno, que es como la encargada de resolver estos problemas. Se hizo una manifestación donde concurrieron como apoyo también a los trabajadores y trabajadoras de la OPD, el Movimiento Internacional de Trabajadores, la Federación de Trabajadoras Honorarias Teresa Flores, la Iniciativa Sindical Pudahuel, algunos integrantes de Raíces Poblacionales, Agrupación Nuestra Clase, Sindicatos Honorarios de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, y también estuvo la Asociación Intersindical de Trabajadores, AIT. Se marchó, se estuvo afuera de la municipalidad. Algunos trabajadores de la OPD fueron y dialogaron con algunas autoridades de la municipalidad y se hizo una mesa de trabajo. Después de esta protesta, imagínense, después de esta protesta, la municipalidad fue capaz de realizar los contratos de los trabajadores y las trabajadoras. Se supone que iban a estar listos en la tarde. Y el día de ayer se pagarían los sueldos de los 2 meses atrasados. Es importante contextualizar esto porque, de hecho, uno de los coordinadores de la OPD, como una forma de presión a los trabajadores y trabajadoras, había bloqueado las claves de los trabajadores a la plataforma Senainfo y a la página del Poder Judicial. Ustedes dicen, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, lo que pasa es que los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en este tipo de instituciones, que son instituciones que están relacionadas con el Sename y el Poder Judicial, tienen que subir por obligación cada cierto tiempo los avances que han hecho, las intervenciones que han hecho con los niños y las niñas de acá de la población. Y lo que hizo este personaje fue bloquear la clave. Es algo ilegal que no corresponde y también a la vez peligroso. ¿El Camilo quiere agregar algo o no? Yo creo que más que nada decir el nombre en realidad, cómo Dale, se tú. Llama, José de Río Carreño, que era el coordinador de la OPD en este caso, una persona que pertenece al municipio, que es el coordinador que ya más de 10 años, 15 años puede ser dentro de la OPD, ya bastante tiempo, y que a raíz de esto también él dejó su puesto dentro de la semana. Él hizo un comunicado a todas las instituciones que trabajan, colaboran con OPD, es un comunicado que cesaba su puesto después de bastante tiempo. Entonces bastante complicado lo que estaba sucediendo en esa situación, porque por ejemplo los programas que trabajan directamente con OPD acá en Los Espejos tienen mucha información sobre los casos que se están llevando. Hay muchos casos que están judicializados, hay casos que están en tribunales. La importancia que tiene que ser una comuna pobre que haya la información de la derivación correcta de los niños a los programas, para que aparte de la vulnerabilidad que tienen, más vulnerable van a estar si no tienen información y no son derivados correctamente. Esto, al no tener la información, la gente de la OPD legalmente se queda en la cola dentro de todos los demás programas y todo lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, directamente nosotros que trabajamos como en el tema al pie, teníamos audiencia con cada uno de los niños, unos temas familiares súper complejos, y no pudimos, OPD no pudo asistir y a tribunales, y tampoco nosotros como otro programa pudimos hacer un apoyo a OPD porque no teníamos la información de lo que estaba sucediendo. Los cabros igual estaban amarrados de mano porque no teníamos la información. Ellos tampoco podían hacer algo porque estaba toda esta información sin acceso. Es súper grave la situación que pasó, porque es muy grave no tener información a Senainfo, a los correos, todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Tenemos, como hicimos, como unos compañeros, fue a esta manifestación a hacer a buscar algunos testimonio de las personas que estuvieron ahí, los compañeros de Raíces Poblacionales ahí en terreno, sacando la cara. Nuestro enviado especial sacó unas cuñas, y así que las vamos a escuchar. Después le vamos a decir quién es. Son tres cuñas, así que ahí póngale DJ para que podamos escuchar. Hola, mi nombre es Diego Rojas, soy educador social del OPD de Los Espejos, secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de OPD de la Región Metropolitana. Hoy día nos encontramos fuera del municipio porque nosotros, como compañeros del OPD de Los Espejos, hace dos meses nos encontrábamos con un retraso en nuestro sueldo. Partió en una primera instancia con un retraso desde Sename, que se demoró 14 días aproximadamente en dar nuestra disponibilidad presupuestaria, decir que al municipio que iba a tener los fondos ya en las cuentas para poder hacer nuestros pagos. Y luego el municipio tuvo una demora considerable de más de un mes. Entonces eso nos lleva a estar actualmente con dos meses sin nuestros contratos, dos meses sin sueldo. Optamos por la lucha de la movilización, seguimos el conducto regular, pero hay situaciones que los trabajadores y trabajadoras ya no podemos aguantar. De toda clase, no solamente nosotros como profesionales o trabajadores del área social, sino que también de todas las clases, de toda la clase trabajadora en su conjunto. Creemos que es una falta de respeto el hecho de que estemos dos meses sin sueldo, sin contrato, y si bien nosotros estamos en una posición privilegiada en relación a muchos trabajadores de nuestra clase, consideramos que esta situación no se puede aguantar, pese a nuestra condición honoraria y el riesgo que implica ser despedido. Hoy organizamos una movilización, contamos con el apoyo de varias organizaciones sindicales, lo cual demuestra que la solidaridad de clase es fundamental. Es importante también informarse en todos los medios posibles, alternativos, conocer cuál es la realidad de los trabajadores que vivimos, tanto los que trabajamos en Sename, por medio de los organismos colaboradores de Sename, como de la clase trabajadora en general. Y demostramos hoy día que tuvimos una buena noticia de parte del municipio, en el sentido de que se van a reponer nuestros contratos y nuestros pagos a la brevedad, agilizando los procesos, de que la movilización es una herramienta que tenemos los trabajadores, y una herramienta histórica que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras, y que tenemos que seguir utilizándola, siempre. El paro, movilizarse, meter bulla, es la única herramienta que nosotros tenemos, pese al hostigamiento que recibimos de parte del municipio. Se nos cambiaron las claves del correo electrónico y el acceso a Senainfo. Tuvimos hostigamiento en nuestro espacio de trabajo cuando tuvimos reuniones sindicales pidiéndonos que nos retiráramos del lugar de trabajo. Hostigamiento también de los propios compañeros, lamentablemente, que están siendo contratados del municipio y directamente orquestado por, en este caso, por el alcalde. Y creemos que, pese a eso, seguimos luchando y no tenemos que dejar, no tenemos que ceder ante las presiones. Hoy día teníamos un contingente policial increíble en este lugar, nos doblaban el número. Nos parece una reacción desmedida, tanto de parte del municipio como de parte del Sename, y el hecho de que reaccionen de maneras como tan violentas como el hostigamiento o como el asedio policial en nuestra movilización. Bueno, ahí, como la gente podrá haber escuchado, era la voz de Diego Rojas, que es un educador social de la OPD de acá de Los Espejos y que además es secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores de la OPD de acá de la región metropolitana. Bueno, la gente que sigue el Raíces Poblacionales podrá haberse dado cuenta de que el Diego fue uno de los invitados que vino hace un par de semanas atrás a dar cuenta de esta problemática que se está desarrollando aquí en Los Espejos, pero como decíamos hace un rato también, no es exclusivo de esta comuna, sino también en otras comunas existen las mismas problemáticas. Yo, a partir de lo que decía el Diego, yo perdón, quisiera rescatar dos cosas. Perdón. Primero, lo de el tema de la movilización, de llegar a la movilización los trabajadores y las trabajadoras como medida de presión. Él señalaba también que es un recurso que se ha utilizado históricamente por las y los trabajadores. Y también lo otro es cómo las autoridades responden a esta movilización sin siquiera abrirse al diálogo y enviar a fuerzas represivas a amedrentar, como decía el compañero, esta movilización que al fin y al cabo, si uno lo observa de manera así a largo plazo, es algo que han provocado a las mismas autoridades con el no cumplimiento de sus obligaciones en términos de empleador. Sí, pues ahí deja como bien en claro la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras tengan que movilizarse para exigir lo mínimo como condiciones de trabajo. Con el segundo comunicado que ellos subieron a su plataforma virtual, ellos dan a conocer de que si no es que se movilizan, no se hubieran logrado algunos pequeños acuerdos que ellos están igual como en alerta, como en estado de alerta, es decir que se llegaron a algún acuerdo que tiene que ver con el sueldo, que tiene que ver con que le hicieron los contratos de trabajo, pero ellos iban a continuar en paro hasta que eso se concrete de forma real, porque no solamente sean, como se dice, calmantes para que baje la movilización, po. Así que eso, po. Oye, tenemos otro audio también que nuestro enviado especial del día lunes a esta movilización rescató. Vamos a escucharlo ahí y bueno, ahí luego lo comentamos, damos cuenta de algunas cosas que plantea. Así que eso. Todos los presentes del Sindicato de Trabajadores que entramos, tuvimos una reunión con el director del Departamento Jurídico y la directora de Desarrollo Comunitario, la Videco. Ellos estaban enterados de la situación. Y bueno, no solamente nosotros estamos con problemas de retraso en los contratos, también otros programas como Senda, el MST también estuvo con 4 meses de sueldo adeudado, el Plan de Seguridad Pública también de la Municipalidad también con la misma situación. Y bueno, nos resaltaron bastante eso para dar cuenta que ellos prácticamente estaban esperando tranquilamente, y a diferencia de nosotros que nos movilizamos, ellos estaban ahí, digamos, no, naturalizando la situación. Nosotros le aclaramos que obviamente en ningún caso nos oponemos a ellos, porque son trabajadores como nosotros, queremos inspirarlos y bueno, nosotros como trabajadores honorarios le planteamos la molestia que significó este retraso de 2 meses sin pago, la situación de cada uno, y ellos lo que nos respondieron es que nos van a pagar nuestro sueldo, nos van a tener nuestros cheques del mes de junio y de julio, sí, este miércoles en la tarde, ¿ya? Con mucha certeza lo plantearon, pero nosotros igual estamos con la guardia alta, estamos alerta porque uno nunca sabe, y que ahora se están apurando la agilización para realizar los contratos desde jurídico, y bueno, creemos que hasta el momento resultó la movilización que organizamos, el paro que iniciamos, y nos aprovechamos también obviamente de presentar formalmente como sindicato de trabajadores honorarios, dejando súper claro que cada vez que este tipo de situaciones vuelvan a suceder, nosotros vamos a estar ahí con movilización, con presión, y que no queremos que esta misma situación se vuelva a suceder en septiembre. ¿Por qué? Porque la primera resolución de urgencia que emita el Sename dura hasta agosto, y en septiembre puede volver a ocurrir lo mismo. En consecuencia, nosotros le planteamos abiertamente que vamos a estar alerta frente a un nuevo retraso, y que nuestro problema esencial, fundamental, es nuestra situación de trabajador honorario. Por eso mismo apelamos al contrato indefinido, como la figura que hoy día puede garantizar seguridad laboral, dentro de la cual podemos luchar en contra de las condiciones de explotación. Pero lo primero que necesitamos los honorarios es seguridad laboral. Se lo hemos exigido al Ministro de Justicia, ya sea para ser contratado directamente por el Ministerio de Justicia, y se lo hemos manifestado también al municipio. En todos los frentes hemos exigido y levantado la misma demanda como demanda mínima para seguir luchando y seguir avanzando. Así que, bueno, eso, agradecerle a todos los presentes, porque de verdad que esto es un ejemplo de solidaridad de la clase trabajadora, del pueblo, de la gente de la comuna, de estudiantes en práctica que son de los espejos, los compañeros de Raíces Poblacionales, un programa radial, la compañera del PTR, los compañeros de la LID, los compañeros de la AIT, la fuerza de los compañeros de la solidaridad del Sindicato de Trabajadores OPD. Así que, bueno, démonos un aplauso porque también lo logramos. Sindicato de Pedro Aguirre Cerda. Raíces Poblacionales, arriba. Esta lucha que organizamos. Bueno, el audio que escuchamos recién es parte de las declaraciones que salieron al aire después de esta reunión con los agentes de la municipalidad, que recibieron a los compañeros y las compañeras de los trabajadores de la OPD. Bueno, ahí deja claro la situación en que le habían dado un plazo, que era este miércoles pasado, el día de ayer, para que se cumpliera de alguna manera el tema del pago, principalmente. Pero también dejaban en claro ahí, como pudieron escuchar, el tema de que las demandas no se reducen al tema salarial, y que el tema de la organización de parte de la OPD en función de sindicato está también directamente relacionada con el tema de relevar la importancia de la organización de trabajadoras y trabajadores, de pobladores y pobladoras, para poder conseguir de alguna manera exigir los derechos mínimos y poder ir cambiando de alguna manera la realidad en la que vivimos. Entonces, como que este tema también se denotaba de alguna manera de que era como un trabajo también más de largo aliento, sin dejar de lado de alguna manera también el tema de lo inmediato, que era el pago de los sueldos, que imagínense 2 meses sin recibir sueldo y trabajando es horrible. Y el otro tema que relevaban con harta importancia, a mí me pareció igual interesante, el tema de unificar de alguna manera las luchas, de poder juntarse con otras organizaciones, de no reducirlo a lo gremial, no reducirlo al tema laboral, sino que también ampliarlo a lo territorial, al trabajo con otras instancias, con otras organizaciones que se desarrollan en el territorio. Así que eso me pareció importante. Igual hay 2 audios más, que son de organizaciones, de representantes de organizaciones que también asistieron a apoyar esta movilización, y podríamos escucharlos. Son audios bien cortitos que de alguna manera también como que plantean la relevancia de esto, pues de que se juntaran más que solamente el sindicato, sino que fueron otras organizaciones también a apoyar esta movilización. Así que ahí escuchemos las cuñitas que... Ya, mi nombre es María Isabel Martínez, profesora, dirigente del Colegio de Profesores aquí en Comuna Los Espejos. Bueno, yo vine acá a apoyar el llamado que hicieron los compañeros trabajadores de la OPD, porque, como decía acá también, la única estrategia que nos sirve a los trabajadores es confiar en nuestras propias fuerzas, en la unidad de los trabajadores. Entonces, por eso me hice presente acá, por lo mismo motivo mis colegas, a tratar de venir. Hoy día no pudieron estar en forma presente por el horario laboral, pero existe esa sensibilidad también en la comuna a raíz de lo que fue la movilización docente, de que es necesaria la unidad de los trabajadores, porque es ahí en donde vamos a poder conquistar nuestras demandas, tal como ahora hemos visto el avance que obtuvieron acá los compañeros de la OPD, en cuanto a que de aquí al miércoles le estarían solucionando el problema. Fue lo mismo que nos ocurrió a nosotros con la movilización docente acá a Los Espejos. Los profesores emergimos como una fuerza viva, presente, que se escucha, estamos muy bien instalados, no hemos tenido represalias, y esto por la unidad. que se construyó durante el periodo junto, en donde también estuvieron los compañeros de la OPD y organizaciones sociales de la comuna y de trabajadores. Eso. Hola, mi nombre es Fabián. Yo soy de la directiva del sindicato de OPD Región Metropolitana, vengo desde OPD Recoleta. Vine acá y me parece importante venir a apoyar a los cabros y a las cabras, porque acá hay dos luchas. Una que es inmediata, que es el pago del sueldo de quienes trabajamos día a día con niños que son vulnerados, que viven en poblaciones, que son doblemente vulnerados, tanto por su familia a veces, como también por el Estado y por las condiciones precarias en las que viven. Entonces la primera lucha es que a los compañeros les paguen, porque el sueldo es lo básico. No puede ser que haya compañeros que trabajan con esa niñez que es vulnerada y que sus hijos estén siendo vulnerados por no poder tener alimento, por no poder tener las condiciones mínimas. Y en segundo lugar, una lucha que es más larga, compañeros, que tiene que ver con las condiciones precarias en las que trabajamos, que tiene que ver con la forma neoliberal en que los gobiernos desde el 90, desde los 80 y desde la dictadura militar han comprendido la política social, que es terciarizar a los que trabajamos en esto, que es desvincularse de nosotros políticamente y también desvincularse en sus obligaciones laborales. Ellos han comprendido que la política tiene que ser una política de licitación neoliberal, capitalista, hacer competir a ONGs, hacer competir a empresas sociales que hoy día se dedican a licitar programas que vulneran sus trabajos, vulneran a sus niños. Nosotros somos víctimas de esas políticas sociales neoliberales y nuestra lucha es que hoy les paguen a los compañeros, pero que mañana se acabe esta forma neoliberal de hacer política pública. Necesitamos políticas públicas que sean con el pueblo, necesitamos asambleas populares, necesitamos que las políticas públicas estén al mando de los trabajadores y trabajadoras que somos quienes sabemos hacer el trabajo. Eso, compañero. Vale, muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta, luego de haber escuchado esos dos testimonios, esas dos narraciones de una compañera y un compañero que solidarizaron con, claro, con esta movilización, que como bien decía el último audio, en lo inmediato era por el pago del sueldo, como hacía énfasis Matías, dos meses sin pagar, sin que te paguen, es una situación sumamente difícil que no, de verdad no se la deseo a nadie, solo a los de la derecha pero y la segunda que tenía que ver con a largo plazo unificar lucha, unificar el movimiento popular. Bueno, ahí también es una discusión que se abre y hay que también de repente como ver qué significa eso. Sí, pues así que bueno, ahí escuchamos las opiniones de gente que fue, apañó y que por un lado estamos dando una noticia que si bien no es la más feliz del mundo, pero es una buena noticia para la gente que estuvo sin sueldo y que estaba con condiciones bien precarias, que bueno, las condiciones no van a dejar de ser muy precarias, pero por lo menos se están arreglando algunas cosas. Así que el tema es estar atento nomás a lo que pasa ahí, mandar un saludo a los cabros y a las cabras que trabajan ahí en los PD, al sindicato, no a la institución, al sindicato. Y eso, po. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, buenazo, chico Javi? Buenazo. Eso sería, po. Nos vamos con un temita y de vuelta ya volvemos con otros temas de discusión que también hay harto por conversar. ¿Ah? Póngale play, esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. La boca no voy a callar. Cuando me vean llegar, todo el mundo va a temblar. Van a correr rápido, van a comportarse como fanáticos. Cuando me vean llegar, cuando me saque el piloto automático. Saben que soy la que quema, saben manito, no tengo problema. Les voy a cortar la cabeza a esos putos cerdos que todos me roban. Te juro que esto es para mí, te juro que voy a ser free. Les juro a mi mamá que sí, les juro que va a ser feliz. Y a todos esos mierdas que hablan, katana va directo al cuello. Porque siempre lleguemos tarde, llegamos a tiempo, es el sello. Dicen mi nombre, tiran la piedra y luego se esconden. No van de frente, tiran la mierda, luego no responden. No me van a conseguir, no lo van a conseguir. No me van a conseguir, no lo van a conseguir. Afuera corre my name, quieren mi corona, pero ey, no podrán ni con la ley, ser imposible son puro. Tú dices tú no eres real porque lo que tú haces lo haces por fame. Yo no quiero nada de esa mierda, yo solo quiero la cabeza del rey. Afuera corre my name, quieren mi corona, pero ey, no podrán ni con la ley, ser imposible son puro. Tú dices tú no eres real.

Buena, buena, cabras y cabros, estamos de vuelta, hemos volvido, como dice un amigo mío. Antes de entrar a saber qué tema escuchamos, yo quiero mandar unos saluditos ahí, gente que nos está escuchando. El saludo al Negro Cimarrón, que siempre nos escucha ahí. Saludo ahí. Un saludo. ¿Usted quiere decir algo a propósito de Negro Cimarrón? Perdón, perdón. Lo esperamos como siempre todos los años con su stencil acá en la jornada muralista de noviembre. Así que lo esperamos. ¿Ya? Eso. Negro Cimarrón, el Bene de Manda Corazoncitos. Saludo a Diego Minedel también, que nos escucha ahí. Saludo al Diego. Y saludo al Chalis, al Andrés, que también nos está escuchando. Bueno. María. Oye, también mandarle saludos a la gente de Caníbal Crew, tienda tatuaje, Tattoo Factory ahí en Carvajal 071, a un costado del metro Lovalle. Así que gente zona sur, bueno, de todos lados, si quieren ir a hacerse un tatuaje pulento ahí con el Mario, hable, pase, visite y enganche su pieza. También mandarle saludos a la gente de 83 Clot, ubicado ahí en... en San Ignacio con Alonso Valle, muy cerca del metro Moneda. Ahí sus prenditas, también tiene servicio de bordado, así que eso. También a la gente de Mad Wolf Actitude, tienda ubicada allá en Renca, que también ahí buena onda los cabros, siempre colaboran, siempre están ahí apañando, así que un saludo grande para Mad Wolf Actitude, que están ubicados allá cerca de la Plaza de Renca. Camilo, ¿tú te sabes la dirección? Eso es Jaime Guzmán con Caupolicán. Caupolicán, en una galería. Entre Santa María, Caupolicán, por Jaime de Guzmán, está un Servipack, y hay como una galería. Una galería chiquita, que claro. Está, y ahí está la tienda. Está al frente de la Plaza de Renca, hacia mirando la cordillera. Ahí está Caupolicán. Muy bien. Es. Para que vayan, porque aparte de ser una tienda que venden prendas, gorritos, de todo, también están haciendo siempre estas actividades en torno al hip hop. Algunas batallas de freestyle, presentaciones de algunos artistas en vivo, así que eso, estén siempre atentos ahí a Mad Wolf. Y mandarle saludo también a los compitas de Fruta Lovallor. Ahí en Instagram lo puede pillar, Fruta Lovallor. También ahí le hacen su pedido a la puerta de su casa. Ah, del árbol, la manzana llega del árbol a su paladar. Ah, eso. Oye, quiero, y los temitas. Sí. Los temitas que escuchamos. Sí. El primer tema que escuchamos es parte del trabajo de La Katana. El tema se llama Queen C, el remix de su... de su tema Queen C, que es parte de un EP que se llama Queen C también. Lo pueden encontrar en Spotify, ahí en YouTube. Sesión de estación, que el otro día. Claro, en el YouTube y todo esas manos. Y el segundo tema de un amiguito ya de la casa acá, estuvo con nosotros hace un tiempo. Ahora anda por la Europa ahí tirando su rapiá. Así que un saludo ahí para el Checho. El tema que escuchamos es parte del trabajo del Checho Rap. Y el tema se llama Lacra, que tiene un muy buen video en el YouTube, ahí colgado, para que lo vean, lo difundan, eso. Oye, también queremos mandar un saludo a la Gaviota, que es una amiga que está allá en lo vamos a leer, en Aotearoa, en Nueva Zelanda, que Aotearoa es en maorí. Así que un saludo, que nos están escuchando en el otro hemisferio. ¡Cacha! Saludos, Gaby, ahí. Buena, hermanita Pulento. Que le haya Pulento por allá. Buena, hola, un padre. ¿Viste? Sonando al otro lado del mundo. Hasta ahora aquí debe ser como de día. Sí, es como las 9 de la mañana, no sé. Buena, buenos días para allá. Sí. Oye, cabra y cabros, bueno, nosotros queremos también abordar ya en este segundo bloque un tema que ha venido así saliendo a la luz de manera recurrente en el último tiempo. Y creemos que está bien que se devele, que se dé a conocer esto, que salga a la luz y que se condenen a los culpables y abusadores. Pues. Con esto nos referimos principalmente a los abusos por parte de clérigos, de curas, de sacerdotes, abusos sexuales, abusos de poder, etcétera, que han venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Uno de los más emblemáticos y uno de los que ha producido harto ruido, por decirlo de algún modo, es el caso del cura Renato Poblete, que Renato Poblete es un jesuita, que los jesuitas están siendo bien cuestionados ahora, han salido varios que son de esa congregación particularmente, no es que los otros no estén salpicados por esto que está pasando. Bueno, el tema es que salió a la luz todos los abusos de este tipo en un informe que se llama Informe Baum, porque fue la investigación hecha por el abogado laico Waldo Baum, ¿caché? Y ahí se establece que este loco, igual es brigio, durante 48 años abusó de personas, mujeres, menores de edad, etcétera, desde 1960 hasta el 2008. Son 22 víctimas las que han denunciado, y entre ellas son 4 menores, y dentro hay 3 denuncias de aborto también. Esto, bueno, el modo operandi de que estableció esta investigación, este informe, es que era un abordaje sexual inesperado y violento lo que hacía él, y ocasiones de connotación sexual han parado, por eso decíamos, en su imagen pública y el poder del dinero, porque este loco era el que se manejaba así con los empresarios de aquí, pues, con las donaciones del Hogar de Cristo y todo. De hecho, fue el que negoció el secuestro del Agustín Edwards, pues, del que sabe, el hijo de Agustín Edwards, Christian Edwards, si no me equivoco. Según la investigación abierta tras las denuncias de la teóloga Marcela Aranda, ella fue la que sacó a la luz esta situación. Aranda denunció y habló sobre violaciones grupales con desconocidos, donde ella era llevada por Poblete, ¿cachai? Donde ella era, bueno, y ella también la hizo, si no me equivoco, abortar el cura. Por su parte, los jesuitas, como institución religiosa, congregación, no asumen su responsabilidad como tal y señalan que el aparente éxito en su labor apostólica obnubiló nuestra capacidad de supervisar su vida cotidiana y controlar debidamente su manejo de dineros. Hubo una mirada permisiva a conductas de Renato Poblete que estaban en el límite de lo ético en relación con el manejo del dinero, el poder y su relación con mujeres, indicó el provincial de los jesuitas, que se llama Cristian del Campo. Bueno, a raíz de esto, y lo que a mí me parece aquí interesante tocar este tema, comenzó a demitificarse un poco esta imagen del cura padre Alberto Hurtado, que es el santo. Entonces, cacha, es que esto es muy escuático, porque cuando se canonizó a este loco, bueno, hizo una investigación el Vaticano, ¿cachai? Y se tomaron en cuenta las declaraciones, ¿cachai? ¿De quién es? De Fernando Caradima. ¿Cachai? Ese sí que fue el que destapó la olla de los últimos abusos con las víctimas que confesaron. Y el otro es Hugo Montes, entre otros. Hugo Montes, este cura también, que fue premio de educación en el 90. Era laico. Ah, sí. Bueno, ahí buena acotación, Mati. Que tuvo el premio de educación en 95 y que tiene más de 200 denuncias de abuso. ¿Cachai? Recordar que Poblete fue. Por eso se ponen como en duda la figura del padre Hurtado, porque Poblete fue discípulo del padre Hurtado y uno de los principales gestores de su canonización. ¿Cachai? Que los jesuitas tienen una cosa que se llama ejercicios espirituales. No sé si tú los cacháis, Vene, que. No, te lo pregunto así como. Sí, vos estudiaste en el Alonso Valle, ¿no? Si eso es un colegio jesuita, pues, hermano, así. Te pregunto como si cacháis eso. Hermano, Memo. Que eso es mala onda, hermano, pero si eso es algo que ya hemos hablado acá, pues viene, igual. Bueno, los ejercicios espirituales son como, no sé, meditación, no sé qué hacen los jesuitas. Y Hurtado siempre se llevaba a una veintena de jóvenes a hacer estos ejercicios a la comuna que lleva su nombre ahora, ahí al padre Hurtado. Además, este loco, una de sus temáticas así del padre Hurtado que abordó como en su escrito, tiene que ver con la sexualidad juvenil, ¿cachai? Tema que le importaba porque ponía énfasis en la importancia de la castidad en el quehacer. Y bueno, hay un autor que se llama Alfredo Gómez Morel, que es el que escribió la novela El Río, que él da cuenta que bueno, esta camioneta verde con los curas que iban a buscar niños al Mapocho, él dice que fue abusado sexualmente de forma reiterada por 2 sacerdotes católicos que lo iban a buscar al río en los años 30, ¿cachai? Eso en relación, bueno, para ir cerrando, Renato Poblete además fue informante de la CIA, fue el que negoció con todos los empresarios, como decíamos, a la vuelta de la transición. Y yo, como para cerrar esta introducción, yo como cuando estaba tomando nota acerca de esta noticia, yo me preguntaba qué habrá pasado en las poblaciones, hermano. ¿Cachai? Yo no quiero no reconocer la labor que tiene la Iglesia Católica durante la dictadura, la reagrupación del tejido social, pero ¿qué habrá pasado con las poblaciones? Yo creo así personalmente que además deben haber curas abusadores en las poblaciones, pues. Por más que también hay curas que tienen una labor súper reconocida, Pierre Dubá, Ander Yarlán, y podríamos nombrar a otros. ¿Cuántas denuncias no se hicieron? ¿Cuántas de las presuntas víctimas pueden estar muertas ahora? ¿Cachai? Entonces, porque yo lo que me he dado cuenta, y con esto cierro, que por ejemplo en el caso de Karadima, todos los locos que denunciaron eran locos de plata, en el fondo, que tenían, no sé, por el apoyo psicológico, el, no sé, por decirlo. Quiero llevarlo también a esa problematización. Eso, cabros, no sé qué. Yo quería agregar un poco el listado de curas que han sido en este último tiempo, los que son, han sido acusados de parte como de la violación, que sería Fernando Karadima, Cristian Precht, los casos maristas, que son 5 sacerdotes que están acusados por abuso, está Francisco Cox, está John O'Reilly y Gerardo Jonor, que es el último que está siendo investigado y acusado por parte de, que está siendo investigado por la fiscalía. Sumando a Renato Poblete, que serían ya aproximadamente 6 en el último tiempo. Y también hace poco salió una información del lobby que se está haciendo por parte del cardenal Ansati, que estaba para querer bajar un poco el tema de la investigación a la fiscalía. Es la continuidad que de lo que hizo Francisco Javier Errázuriz, y para atrás todos los demás locos la han hecho, ¿no? Como, claro, pues, habían unos artículos que estuvimos leyendo igual, así como compartiendo, y que había algo así como que el rol también que cumple la alta esfera de la Iglesia Católica en función de ir también en este tira y afloja de querer ir pasando piola, y de que finalmente la mayoría de los curas abusadores, ya sean por abusos sexuales, por temas de secuestro y robo de niños en dictadura, la mayoría no han tenido, la mayoría, sí, por no decir todos, no han tenido penas de cárcel. Aquí, ¿qué le hacen con ellos? Los trasladan de, si está en Puerto Montt, se manda una caca en Puerto Montt, lo mandan a Arica. Si en Arica, lo mandan a Conce, o los mandan para fuera del país, o lo que bien retrató la película El Club, que los mandan a estas casas como de recogimiento, que le llaman, que finalmente como que los sacan de la luz pública y los mantienen ahí también viviendo a expensas de la iglesia, de la iglesia en este caso. Entonces, es cuático eso también, pues como de alguna manera también la iglesia sigue teniendo un gran poder aquí, y que, por ejemplo, no sé, pues había un artículo, no me acuerdo si era El Mostrador, bueno, no me acuerdo, un artículo donde salía que Francisco, que hablaba un ex fiscal, donde hablaba sobre el tema de que había recibido a Errázuriz, que en ese tiempo era arzobispo de Santiago, bajándole el perfil a estas acusaciones de abusos sexuales y violaciones, y lo otro es también bajándole, o sea, como poder decirlo, como desautorizando, no es la palabra, desconociendo, ¿no? Desconociendo como las decisiones de algunos fiscales, diciendo no, esta fiscal es masona. Sí. No, aquí no hay, objetividad en el caso de un cura que en el norte abusaba de personas moribundas, compadre. O sea, de personas que estaban muriéndose, abusaban sexualmente a esas personas. Y quienes lo denunciaron fueron enfermeras. ¿Y qué dijo Errázuriz? No, las enfermeras son evangélicas, por eso dijeron eso. Entonces, ¿cachai? Tratando de ir ocultando aberraciones, hermano. Aberraciones, pues. ¿Quién abusa de una persona moribunda o de niños con síndrome de Down, hermano? Esos son los curas, pum. Y esos que se golpean en el pecho, andan hablando de que Dios, bueno, ¿dónde está el Dios? No sé, vos, lo digo, pues, ahí como una reflexión. ¿Cachai? ¿Qué pasó ahí, pum? ¿Por qué permite de alguna manera que estos vejámenes ocurran, pum? ¿Cachai? Y no es una cuestión de ahora, si ahora están saliendo, pero desde que la iglesia existe, yo creo que han pasado estas cosas, pum. El rol que cumplió, el que tuvo la iglesia en dictadura aquí también fue nefasto, y no hay nadie apuntando con el dedo a ningún cura que abun. Imagínate la basura de persona que es ese loco. que todo lo que debe esconder ese loco, ¿cachai? Entonces se van escondiendo tal cual como lo hacen los milicos de dictadura, la iglesia también se esconde y se andan ocultando entre ellos. Eso es mi reflexión. Yo tengo, había comentado eso, y yo creo que también un poco lo que dice Guillermo en unos minutos atrás, que todo esto se empezó a salir a la luz un poco porque la gente que habló con el tema Caradima es gente que tenía dinero. Hay gente de muy buena situación que tiene acceso a las comunicaciones, a un abogado para poder hacer esto, así que bueno, me suma a eso, que la gente pobre, ¿cómo lo vamos a hacer? No, yo solamente quería como agregar de que al final como estas congregaciones más progresistas dentro de la iglesia y la, quizá el tema del abuso es transversal, pues. Hay congregaciones dentro de la iglesia que son más más progresistas, otras más conservadoras, pero se ha dado a conocer de que al final hay abusadores en todas las congregaciones de la iglesia, po, en todas, po. Se supone que los jesuitas son como los rebeldes o como más progresistas en sus ideas dentro de la iglesia, pero al final tienen abusadores dentro de ella igual, po, y eso es lamentable, po. Está el tema de que al Poblete se le colocó un parque en Quinta Normal con su nombre, po. Y ahora justamente las autoridades están ahí. ¿Qué hacemos, po? ¿Qué hacemos con el haber nombrado un parche? Se supone que ya le habían quitado el nombre, sí, ¿no? Se ¿Ya? supone que sí le habían quitado el nombre. Ah, bueno, se sacaron hasta la estatua. ¿Ya viste? Estatua. Así que yo creo que si fuera por ello, yo creo que la dejarían. Pero yo ponerle Don Clota. La dejarían, pero por un tema de la presión social y el desprestigio que tiene la iglesia en la actualidad, la sacan, pues, para no quemarse con ellos, pues. Pero si no fuera así, si lo pudieran ocultar, la dejaría la estatua ahí y buscarían una forma de legitimar el nombre de este abusador para un parque. Así que eso, mi opinión. ¿Qué pasa, DJ, si nos vamos con un temita? Voy distendiendo porque esto me da cualquier bronca. Sí, po. Vos con un temita y volvemos ya con otra noticia. Eso. Póngale ahí, apriete el botón del play y nos vamos con el terrible temazo. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Y se me van a ir. Dice, no, voy a ni a atacarlo yo, de manera no tan pacífica. ¡Bicleti! ¡Pueblo! Los presentes, si nos han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Me pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar. Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien quien no quiere oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país. A desalambrar. We'll be right back. Buenas, buenas, cabros y cabras, estamos de vuelta con ese tema de fondo de Javi Locuaz. ¿Cómo estamos, cabros? ¿Cómo estamos? Puta, tema charcha el que abordamos, cura, culiados, discúlpenme. Oye, Matías, ¿qué te mira? ¿Qué canción escuchamos? Bueno, lo que escuchamos recién es parte del trabajo de una banda que se llama Iguana. Y el tema es un tema que se llama A Desalambrar, que es parte de, bueno, que todos lo conocemos, popularizado por Víctor Jara, pero es un tema de la autoría de Daniel Viglietti, un gran autor uruguayo muy querido también por estas tierras. Así que, sí, muy querido Daniel Viglietti, un grande. ¿Murió? Eso, murió, sí, hace un par de años, así que, eso. Grande Daniel Viglietti, grande Víctor Jara, aguante ahí Iguana que sacó el manso tema. Sí. Oye, un saludo a la Eve. A la Eve que dijo, Pedrito está abrigado por la foto. Por fin se abrigó. Wey, un saludo a la Eve Limbacán ahí que está escuchando el programa. Que vecina, es vecina de aquí. Vecina de los espejos. Ojalá que esté acá nomás. Quizá que esté acá. ¿Ya es vecina o no? Ya es vecina. No, bueno, sí. Ahí que nos avise, pues, si es vecina va a ir a visitarla. Sí, pues. Oye, cabrón, yo tengo una noticia acá que tiene que ver con recordar la muerte de un mapuche hace, a ver, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, hace 6 años ocurrió el asesinato de Rodrigo Melinao, que fue asesinado el 6 de agosto del 2013. Él tenía 27 años de edad y tenía 4 hijos y era un reconocido dirigente mapuche perteneciente a la comunidad Los Lolocos de la comunidad de Ercilla. Su cuerpo sin vida fue hallado en la parcela número 6 del sector de Chihuahue, comuna de Ercilla, bueno, con fecha de 6 de agosto, muerto por impacto de perdigones de una escopeta en su tórax. Él estuvo, se supone, toda la noche, su cuerpo estuvo toda la noche bajo la lluvia, sin que nadie le prestara ayuda. Estaba atendido de espalda y, bueno, abandonado. Y su certificado de defunción señala que su causa de muerte fue el traumatismo torácico complicado por herida de escopeta, que al final dice homicidio. Recordamos a Rodrigo Melinao, que uno de los tantos huichafes o de los tantos comuneros mapuche que han sido asesinados en democracia. El caso más emblemático es Camilo Catrillanca, Matías Carrileo, Alex Lemún. Pero hay una gran cantidad de comuneros mapuches que han sido asesinados y es el caso de Rodrigo Melinao. Así que recordarlo en esta semana, que se cumplen 6 años de su muerte, es importante para que no lo olvidemos de quien han dejado su vida por sus ideas, por sus creencias y por su pueblo. Así que eso, ahí tengo una noticia. No sé qué más tiene una noticia ahí que pueda dar, chiquillos y chiquillas. Oye, cabro, este domingo 11 de agosto se está llamando a una marcha antiinmigrante por parte de grupos así nacionalistas, de ultraderecha. ¿Cuándo? 11 de agosto. Este domingo, 11 de agosto. Va a ser una cuestión súper chistosa en función de eso. O sea, puede ser chistoso, pero no es chistoso el llamado. No quiero que malinterpreten mi... Pero claro, pues sale este llamado de grupo nacional socialista, nazi y todo este fascismo encubierto como de organizaciones como política, ¿cómo decirlo? Como encubierto así como organizaciones políticas, y pero es el fascismo que está ahí haciendo su arremetida, ¿ya? Que pareciera ser que son más de lo que son. Mira, sabéis que en realidad yo como me enteré fue en una de estas series de fotografías que salen en Facebook que dicen acompáñame a ver esta triste historia. Ah, que sale esta convocatoria a una movilización, como decía el memo, que llamaba a salir a los chilenos, Chile para los chilenos y todas esas consignas bien, disculpando la expresión, hueona. Y disculpa, y armado. Claro, y estaban llamando a ir armado. Y en función de eso, bueno, todas las organizaciones antifascistas empezaron a generar una contramarcha en diferentes lugares de Chile. O sea, desde Arica a Puerto Montt yo vi convocatorias, Concepción, Puerto Montt, Temuco, aquí en Santiago, Caleta, en Arica, en Antofagasta, en Iquique. En Caleta al lado hicieron estos llamados los grupos antifascistas a manifestarse en contra de esta movilización. Yo había aproximadamente 20 flyers como de organizaciones, caleta, así, Tabajo, Garra Blanca, claro. Antifascista, todo. Claro, todo, caleta de piño. ¿Y qué pasó? Que sale un comunicado hace unos días de estos nazis, los morenazis chilenos, y diciendo no, que van a bajar la convocatoria, porque bueno, ellos primero que nada no la habían llamado, y segundo no, llamaban a su gente a no ir. No ir a la convocatoria porque los grupos antifascistas los sobrepasaban en número y que no. Así que bueno, la gente de los grupos antifascistas igual siguieron con este llamado y el 11 de agosto igual se va a realizar esta movilización antifascista en contra de estos movimientos fachos que quieren de alguna manera ir ganando terreno en los sectores populares. Así que ojo con eso, a las organizaciones que se desarrollan en las poblaciones, ojo con estos grupos fascistas. Que aquí en algún momento tuvieron unos comités, en algún momento se estuvieron aquí movilizando igual en estos sectores. Así que ojo con eso. Y el domingo 11, en la mañanita, están convocando diferentes organizaciones a una marcha contra el racismo, contra la xenofobia. Yo igual lo que vi, sí, fue que también esto, una de estas organizaciones fascistas llamaban a los venezolanos a movilizarse con ellos. Que en un momento no los querían aquí y ahora los quieren utilizar de carne y cañón, así que ojo también con eso para todas las compañeras y compañeros que vienen de otros países, que no hagan el juego de estos grupos fachos, porque lo único que van a conseguir es que lo agarren a palo. Con respecto al comunicado que hace Acción Republicana, específicamente que el partido de CAS dice, si eres venezolano y estás en contra de Nicolás Maduro y resides en Chile, claro, únete a CAS. Inscríbelos por interno, como que los locos están haciendo un llamado directamente a los venezolanos para que sean parte del partido. Y recordar, hace poco, hace unos par de meses atrás, había un venezolano también que pertenece a Acción Republicana, que quiso adueñarse en un nombre de móvil de algunas organizaciones, que quiso inscribirlo a su nombre también, así. No por recordar que hubo una marcha evangélica donde estos grupos fascistas se sumaron hace un tiempo atrás y grupos antifascistas hicieron una contramarcha y quedó la embarrada. Pues me acuerdo que era una marcha evangélica y ellos se filtraron con el tema, con el lema Dios, patria y no me acuerdo, la libertad, algo así. Y claro, pues se filtraron, utilizaron a los evangélicos para eso. Bueno, eso. Yo lo único que quiero es resaltar y hacer hincapié lo que decía el Matías, porque yo el otro día vi una nota, un artículo que salió en el Dínamo, donde ponían el enlace de un video de YouTube que después lo bajaron, que es de un loco que parece que apellido izquierdo, no me acuerdo, pero es uno de los que estaba llamando a la marcha. Y de verdad apela a sentimientos, ¿cachai? A sentires que son sensibles, pues, ¿cachai? Que la gente que no tiene mayores conocimientos, que no reflexiona un poco más respecto a la situación y no toma conciencia de que los que migran son pobres igual que uno, que están buscando mejores condiciones de vida, tocan a esos como puntos sensibles y la gente los compra, pues, ¿cachai? Con ese discurso que nos vienen a quitar el trabajo en vez de reflexionar y decir... Hay una reflexión muy buena acerca de eso igual. O sea... Aquí, por ejemplo, cuando empezaron a llegar los hermanos y hermanas de Haití, muchos empezaron con ese rollo de ¡ay, nos vienen a quitar la pega, nos vienen a quitar la pega! Y hay una reflexión muy interesante de eso. Mira, viene una persona de Haití que nos lleva menos de un año viviendo aquí, no maneja el idioma. No maneja el idioma, viene llegando a un país que nunca había estado. Y ese loco llega y te quita la pega. Bien penca para que te quiten la pega, así. ¿Cachai? Entonces, ¿quién es el del problema ahí, pues, cachai? Exacto. Eso, po. Eso, a tener ojo en ese sentido, a esos sentimientos que están... porque eso es lo que hizo finalmente, lo que hizo siempre el fascismo históricamente, ha apelado como a esos sentimientos de las personas más desposeídas como para dar vuelta a la tortilla y culpar a quienes no tienen culpa, pues, cachai. Oye, le presentamos ahí, tenemos un nuevo locutor. Ahí, escúchenlo. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Ahí está. Compadre Berrolé. Así, eso, Beno, ¿tú no tienes más noticias al respecto? Tengo unos datos. Ya, pues, pongámosle bueno con los datos, ¿no? Entonces, sí, pues. Sí, mañana. Cacha. Mañana. No cantéis, Camilo. Hola, Camilo. ¿Cachaste lo que se pegó el camino o no, compadre? No, nada mejor, nada. ¿Quién es ese tema? Voy a caer a tus manos. De Lucho Jara. ¿De Lucho Jara? ¡Oh! No, te fuiste pajo ahí. No, pero yo dije solamente mañana. No dije nombre, canción, nada. No, ante amor, compadre. Oye, dale, antes que vengamos con esos datitos que están buscando, yo quiero mandarle un abrazo fuerte, un saludo al Ángel y a su familia, que el sábado se hizo un bingo en el gimnasio. Agradecer a toda la gente que fue de parte de esta actividad, a los artistas que fueron, a la gente que participó, se dio el tiempo de comprar su cartón y comprar alguna bebidita o algo para comer. Y nada, pues ya los amigos también que estuvimos ahí apoyando a toda la familia Morales. Así que un abrazo fuerte para mi compadre Ángel, a su familia y al Masito, pues en este caso que está complicado de salud, pero ya se encuentra mejor, un poco más estable. Así que abrazo fuerte y abrazo de parte de Raíces para la familia del Ángel Morales. Sí, todavía no la encuentro, chiquillo. A ver si tiene alguien a uno por ahí, que se me perdió la info. ¿O tú te sabés la info, Mati, de la actividad de mañana? Yo tengo un datito por mientras buscan el... Bueno, hay una autogestión familiar por la casona del 30 que se está organizando allá en... Bueno, en Santa Rosa, en el 30 de Santa Rosa. Esto es en Venancia Leiva con Santa Rosa. Un almuerzo familiar que empieza a las 3 de la tarde. Va a estar el Tata Barahona, va a estar la... ¿Cómo se llama? La... ¿Evelyn Cornejo? No, la que... Se me olvidó. Araceli Cantora, entre otros. Hurto Simple. Eso, bien, Mati. Ese evento así. Así que eso, el 30, es el 25 de agosto. Aragona, Hurto Simple, Radio Madera, Isa, entre otros. Oye, vale, mira, una luca la preventa. Cacha. Luca, hermano. Una luquita. Oye, ya que Pedro no encontró la información, acá está. Oh. Es Fiesto Cata Solidaria. Wewine, esto mañana sábado, mañana viernes 9 de agosto desde las 20:30 horas, se va a encontrar Jordan, Buen Día, la banda Locorroni, Cari Subversiva, Coñomán, Andinos por Siempre, que es Caporal, MC Paso y más fiesta a cargo de DJ Z Rock. ¡Ándale! Así que, ¡ándale! ¿Quién es ese loco? No, ¿DJ pero, cuánto? Z Rock, compadre. Z Rock. ¿Cómo? Z Rock. Así que especial ahí, música negra. Oye, está bueno eso, la dirección, hermano. Esto es en Sintrac, esto es en General Jofre, 382 Santiago Centro. $1,000 la entrada acá. Está a luca y media la entrada. Y $1,000 más un alimento no perecible. Exacto. Esto va en ayuda directa a la familia de los presos políticos mapuche. Bueno, eso. Oye, y va a estar bueno, así que vayan a darse una vueltita. Luca y media. Una luquita, sin track. General Jofre. 382. Eso es Santiago Centro. Exacto. Así que bueno, para que vayan a darle la vuelta. Luca y media y un pesito más un alimento no perecible. Tienen que poder ir a apañar, cabros. Con ganas de bailar también. Así también. Que, con ganas de bailar. Si va a estar DJ Z Rock. Oye, cabros, yo aquí también tengo otro evento. Un palín solidario por Pilmaiken. Recordar que hace un par de semanas también estuvieron los peñis de allá de la resistencia Pilmaiken dando cuenta de lo que está pasando con esta empresa noruega Statkraft. Este palín solidario se va a hacer el domingo 18 de agosto desde las 11:30 de la mañana en el Parque Quinta Normal. Como dice el evento, actualmente el río Pilmaiken y el Ñek Mapu Quintuante se están viendo amenazados por la construcción de dos hidroeléctricas a mano de Statkraft, empresa estatal noruega. Es por eso que tenemos la necesidad de levantar el palín en apoyo a los lofts de defensa del río Pilmaiken. Domingo 18 de agosto, desde las 10:30 en adelante, Parque Quinta Normal, sector Canchas para allá para atrás, se estarán vendiendo almuerzo a una loquita, cacha. Cacha. Lo recaudado irá en apoyo a los lofts en resistencia. Eso, bueno, ven. Bueno. Eso. Ya, pues, ven. ¿Encontraste el dato? No encuentro todavía el dato, estoy buscándolo, por eso estoy medio perdido. Bueno, reiterar los saludos ahí a la gente de Cannibal Crew, de 83 Club, de Mad Wolf Actitude y de Frutas Lo Valleor, que colaboran con el Raíz. ¿Ah? Ya los vamos a estar visitando, cabros, así que para que... Oye, cabros, antes de ir cerrando, hay dos noticias que hay que, yo creo que por lo menos, mencionar. Una tiene que ver con que se aprobó por parte de la Comisión de Hacienda, no sé cuál de tantas comisiones que hay en el Senado, Hacienda. Se aprobó el TPP, el TPP-11. Y ahí está Guillermo. Claro, la Comisión de Hacienda del Senado. Exacto, así es. Así que ya no, no está. Tiene que pasar por otra aprobación. Pero va en el avance. Desconocieron las 54.000 no sé cuántas firmas que rechazaron a través de un plebiscito vía internet este acuerdo internacional multilateral que los locos la pintan como bien, pero todos sabemos que todos los acuerdos internacionales siempre traen cosas negativas para el pueblo. Y lo otro también, cabro, que está pasando medio piola, también se aprueba la ley corta antiterrorista. Ojo ahí, porque eso tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada de estos autotentados que vienen justo en un momento preciso para el gobierno, tapando varias noticias negativas. Lo hablábamos la semana pasada, los pagos que están siendo procesados, el tema de la cesantía, la misma iglesia. Entonces, y ojo, como decía el Matías, porque dentro de las facultades que tiene esta legislación tiene que ver con que se podrán hacer intervenciones telefónicas, no es que ahora no lo hagan, pero ahora va a estar dentro de la ley. Se van a poder hacer grabaciones, fotografías y agentes encubiertos, entre otros mecanismos de este tipo, ¿cachai? Y esto es sumamente grave también para otros sectores del pueblo. Estoy pensando particularmente en el pueblo mapuche, que todos sabemos que armaron este montaje de Operación Huracán, siendo que no existe esta ley, pues. Ahora con esta ley los tipos no van a tener para qué hacer montajes, pues va a ser mucho más fácil inculpar a ciertos sectores de este país llamado Chile frente a esta ley antiterrorista. Eso, cabros. Y para también tiene que ver con el tema del gobierno sobre la propuesta que se está bajando la jornada laboral a 40 horas. Hoy día dijo que era inconstitucional. Y en el caso que fuera aprobado por el Senado o por la Cámara de Diputados, que iban a llegar al famoso Tribunal Constitucional. Así que también, ojo con eso, están tirándole el palo a los trabajadores que quieren que negocien de forma individual, no dándole fuerza al sindicato. Así que ojo también con la información sobre lo que está pasando con la jornada laboral, para que no sigamos esclavizados. Oye, antes de que nos vayamos, quiero mandar un saludo al Sauque, que le mando un saludo en especial a mi compadre Vena, que sale muy bien en la fotografía, están reconociendo la fotografía. Saludos, Sauque, espero ir a tu casa algún día. Lo que está comprometiéndose públicamente. Sí. Oye, le quiero mandar un saludo al perro que nos deja ladrar aquí también. Y ay, mira, ahí se silenció. Mira, ¿qué le pasó? Compadre, manda un saludo. Lo dijiste. No, se silenció. Bueno, pero eso, estaríamos llegando al final de la sesión de hoy día. El tiempo se pasa rapidito. Bueno, mandarle saludos a toda la gente que escucha el programa jueves a jueves, que está ahí atenta siempre, mandando saludos. Ahí está mi compadre. No. Oye, sí, no. Ahí está. Le gusta interrumpir. Ya. Mandarle saludos a toda la gente que escucha jueves a jueves el programa. Eso, nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Saludo a Don Floridor también. Así que eso, nos encontramos el próximo jueves, ¿o no? ¿El próximo jueves? No sabemos. Bueno, ahí vamos a estar informando por las redes sociales. Nos estaremos encontrando pronto. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Chaito nomás. Nos sentimos súper mal, muy triste, que han condenado a nuestra gente injustamente, aun cuando Peralino dijo que a él lo habían hecho declarar bajo tortura, que vio a los mapuches ir a quemar la casa de los Lusic, aún así la justicia no hizo justicia. Lo encierran a nuestros líderes porque los quieren encerrar, porque no quieren que hayan líderes que puedan estar reclamando nuestros derechos. Yeah. Mil acertijos, miles de hijos muertos en el pavimento. Mil formas de compartir conocimientos. Mil actos, impactos, mil misiles que se disparan al tacto. Mil pensamientos, mil acertijos, miles de hijos muertos en el pavimento. Mil formas de compartir conocimientos. Mil actos, impactos, mil misiles que se disparan al tacto. Miles de personas careciendo de fe. El tiempo se va consumiendo y de a poco absorbiendo que la oscuridad en los callejones va dejando vidas carcomiéndose, dejando hoy miles de acertijos ahogados en tristeza. De eso nadie se salva ni se escapa. La vida golpea y ataca, así que saca inteligencia desde el comienzo, que somos miles conllevando el peso y aguantando norma. No existe forma ni justicia en ninguna sociedad que te diga que el dinero hay que buscar, y comerciales en la tele pa' que te pongas a gastar. Y comienza el noticiero comentándote que un peñi lo mataron sin piedad. Óyelo tú, desde Chile hasta Perú, buscando, luchando, intentando pa' vivir en plenitud. Miles de oportunidades, mil personas caminan solas en las calles, sin familiares. Miles de seres azotados, marginados, angustiados por varios lugares de este planeta. Humanidad que no respetan a personas que buscan sus metas. Traficantes, maleantes, nazis andan por ahí haciendo daño. Que te pase algo en la calle no es extraño. Ya no lo es. Miles de muertes cada fin de mes. No puedes ver con tus propios ojos en esta tierra, pupilas con los ojos rojos buscando guerra. No encuentran la paz por las aceras, solo maldad, sociedad perdida atrapando billeteras. Miles de formas de ver las cosas, miles de normas que no se esposan. Que no se esposan. Mil pensamientos, mil acertijos, miles de hijos muertos en el pavimento. Mil formas de compartir conocimientos, mil actos, impactos, mil misiles que se disparan al tacto. Mil pensamientos, mil acertijos, miles de hijos muertos en el pavimento. Mil formas de compartir conocimientos, mil actos, impactos, mil misiles que se disparan al tacto. Que se dispara en el gato. Desde Chile hasta Perú. Desde Chile hasta Perú. Desde Chile hasta Perú.